Juan Calle, a que empiece la verija, compadre. Una noche muy oscura, mi mujer me hizo agarrar una cosa muy peluda, que parecía un animal. Y yo le dije, mi hijita, me está dando mucho miedo. Dejemos esta bobada, se me está parando el pelo. Ay, yo a mi mujer le gritaba, tengo ganas de correr. Y ella me contestaba, lo tengo que hacer morder. Yo buscaba la candela para ver ese animal. Y del miedo que tenía, no podía rastrillar. Ay, yo mucho le suplicaba, ay, no me lo sobe más, porque tengo mucho miedo y me va a hacer reventar. Yo a mi mujer le gritaba, tengo ganas de correr. Y ella me contestaba, no tengo que desmorder. ¡Opa, opa! Ahí le va su cupido, don Pedro. Ella mucho se reía de verme tan confundido y me dijo, esta es la noche que me quedo sin marido. Al oír esta sentencia yo no tuve más que hacer. Caí al suelo desmayado sin aliento de correr. Yo a mi mujer le gritaba, tengo ganas de correr. Y ella me contestaba, no tengo que desmorder. Ya no oía ni veía, tenía la lengua trabada. A morir me disponía cuando me dio otra sobada. Cuando sentí que me dijo, esto es para que se mueva. Dijo, no se asuste tanto, que es una cobija nueva. Yo a mi mujer le gritaba, tengo ganas de correr. Y ella me contestaba, no tengo que desmorder. Yo a mi mujer le gritaba, tengo ganas de correr. Y ella me contestaba, no tengo que desmorder.